el Cruz tu marca, la triste ceremonia del dolor evitaré. Llévame en el filo de un cuchillo, la noche es blanca, la tarde es roja. Así empiezan los bloques de terapia. AFJP, más o menos. AFJP, AFJP, AFJP, AFJP. Bueno, Mazó. ¿Y ahora quién podrá jubilar? ¿Sabés? Me preguntan, Mazó. Sí, señor. Alguna vez se lo van a preguntar a usted también, a ver si coincidimos. ¿Qué es la flexibilización laboral? Te veo que ahora se está discutiendo artículo más, artículo menos, que los dirigentes sindicales, que el presidente, que el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Economía, todos quieren meter mano en la nueva legislación laboral, ¿sí? En la ley de flexibilización laboral, que como viene la mano, flexibiliza el accionar de los dueños. Obvio. ¿Mm? Obvio. Si a mí me dicen, sí, en este momento, ¿cómo representaría gráficamente la flexibilización laboral? Yo les muestro esta foto, el diario Crónica, que salió también en otros diarios, del viernes 6, o sea, el viernes pasado, con la protesta de 4.500 operarios de Sebel trepados al alambrado de la fábrica, gritando su desesperación. Con sueldos en la mano que no llegan a 200 pesos, suponiendo que sea la quincena, ¿eh? Suponiendo que en el mes sea 400 pesos. Claro. Mientras Macri va al programa de Bernardo Neusta, aclaramos que Macri, Francisco Macri, que aparte es cabeza de uno de los más poderosos holdings de nuestro país, entre cuyas actividades se cuenta la industria automotriz, Sebel, pero está la recolección de la concesión de otros servicios, de residuos. Bueno, está sometido a proceso por irregularidades, corrupción, coimas, aduaneras. Evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Y en ese programa de Leonardo Neusta, lo dicen los propios operadores de Sebel en la protesta del viernes, tuvo el tupé de decir que en su empresa los trabajadores ganan $1,200. $1,500. O $1,500, entre $1,200 y $1,500. ¿Entre cuánto? ¿Entre tres? Claro, entre... ¿Grupo de tres? Entre los secretarios de él, debe ser. Claro, entre los que lo ayudan a hacer los informes para la... para después ir a los medios de comunicación. Deben ser esos los que ganan 1.500 pesos mensuales. No, debe ser un promedio. Hay algunos que ganan 300 pesos mensuales. Pero como el gerente gana 400.000 pesos mensuales, lo divide por dos, te lo suma, y da hasta más. Dividido 4.500, claro. Claro, el presidente también gana mucho más, presidente de la empresa. Es decir, que si... Si hay que graficar lo que va a ser la flexibilización laboral, yo me quedo con la foto de los obreros de Sebel trepados en el alambrado. Pero le quiero decir más, porque acá aparecen dos o tres cositas que no son nuevas, quizás olvidadas, pero no son nuevas, en forma de terminología, inclusive con reemplazo de términos. Pero usted se acuerda, porque si nos guiamos por los dichos del presidente de la Nación, las ideologías murieron y hay palabras que ya son huecas, vacías y lejanas que no vuelven más en la historia de la Argentina. Pero acá usted lee, Mazo, lo que dicen los obreros de Sebel y hablan de explotación. Epa. Una palabra que ya estaba medio olvidadita. Claro. Hablan de explotación. Hablan de burocracia sindical. En otros términos, dicen los dirigentes sindicales, tanto el cuerpo interno de delegados, la comisión interna de Sebel, como la dirección de la seccional caseros de Sebel, cuyo director o dirigente más encumbrado es el intendente del partido. El intendente Curto, de la Unión Obrera Metalúrgica. Curto. Están entongados con la patronal. Es el nuevo la nueva terminología. Entongado. O sea, un viejo... Viejo término también. El famoso tongo utilizado en el boxeo. Acá se puede ver, primero, Macri con Neusta. Yo le voy a hacer un comentario. El jueves, esto fue el viernes, el jueves, Macri organizó en el hotel Sheraton una reunión con industriales autopartistas y, digamos, ¿cómo se le dice? Empresas afines a la industria automotriz, proveedoras de Sebel. No sé cuántas personas había, no llega hasta ahí mi dato. Pero a las 10 de la mañana comenzó una reunión que terminó, por supuesto, en un lunch. Donde palabras más, palabras menos, más que en un discurso de una hora y media o dos horas, dijo: señores, ajusten en sus empresas. Nosotros, para que ustedes sean... sigan siendo proveedores de Sebel, nos tienen que ofrecer calidad, eficiencia, cantidad y muchos menores costos que los actuales. Eso significa lo que él hizo en su empresa, lo que Macri hizo en Sebel y explotó de esta manera, que no solo 4.500 operadores de Sebel van a sufrir la consecuencia de esta flexibilización laboral, sino miles de obreros y empleados más de la industria automotriz. Una industria que además está subsidiada en parte, está alentada, etcétera, etcétera. Pero es un traslado casi automático, porque los fabricantes de autopiezas dependen exclusivamente, ya prácticamente, de las terminales de automotrices. Entonces, si la terminal ajusta, forzosamente vos tus costos tenés que ajustarlo también para poder competir. Flexibilización laboral. Si a mí, repito, me dicen... grafícamelo, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo porque están los artículos en ida y venida. Pero el concepto, la concepción de la legislación laboral nueva tiene que ver con esto que estamos viendo en este diario, en esta foto, que el que no la está viendo porque es radio, se la imaginan, ¿no? Obreros colgados del alambrado, gritando su impotencia, mostrando el recibo de sueldo, diciendo: esta dirigencia sindical se está ocupando de promover la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. Están en el gran negocio de las administradoras de jubilaciones, están en el gran negocio de entongarse con Macri y con otros, por supuesto, la Comisión Interna también, y nosotros el pato de boda. Yo quisiera recordar lo que, como empezaste vos el tema, ¿no? Que estamos hablando de Francisco Macri, sospechado, por no decir ya lo cierto, de ser un evasor de impuestos. Sí. Por y una paradoja, porque tiene un auto de procesamiento. ¿Sabes lo que pasa? Usted capaz, usted lee crónica. Sí. Que le tira pálida, escúcheme. Yo tengo el mismo viernes 6 en Clarín, hay otra foto y otras palabras que dice así. Cara, hay dos, una foto de dos hombres sonrientes, los dos el mismo, la misma persona. Dice, cara de 0 kilómetro, cara de 100.000 kilómetros. Sebel es líder en venta y también en servicio postventa. Le siguen atendiendo el auto aún con 100.000 kilómetros. Fíjense, dice, una red destinada a brindar la mejor asistencia técnica postventa que cuenta con 245 centros de atención y emplea a más de 1.900 técnicos especializados y que hoy se amplía con la inclusión de 4 nuevos talleres. Muy pronto habrá más centro de atención. Y dice, y más caras felices, dice la propaganda de Sebel, y más caras felices. Y fíjese que el sábado 7, en Clarín, declaraciones de los mismos obreros que usted dice que hicieron paro en la fábrica, dice, no estamos haciendo una toma, sino una huelga de brazos caídos, no trabajamos, pero cuando se cumple nuestro turno nos retiramos, definió Juan Carlos, 28 años, casado, padre de dos hijos, mientras extendía su recibo de sueldo, 250 pesos al final de la quincena por 9 horas diarias de trabajo. Y al lado estaba Julio, dice, con su recibo, 280 pesos. Una gente amargada. Así como decía el aviso de Sebel, y más cara felices, por lo que escuchamos que dice los obreros, y más cara de culo. Su cuerpo. Abandone el estrés a través de nuestros tratamientos. Masoterapia, digitopuntura, técnicas bioenergéticas. Logre una auténtica estética corporal. Combata celulitis, estrías y flacidez. Carlos Albarracín, terapeuta corporal. Atención a domicilio. Descuentos a jubilados. 855-1028. Bueno, está mi mamá. Che, saluden a mi vieja. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Ustedes se creen que, vino para saludarnos por los 2 años de terapia intensiva? ¿No? Sí, no, no, para saber con quién me junto. O sea, todavía están en sus oídos aquella frase famosa de los milicos. A ver quiénes son. ¿Usted sus sabe dónde está su hijo en este momento? ¿Con quién está? Bueno, ahí está. Está en terapia intensiva. ¡No! ¿Cuál es mi junta? Los martes de 15 a 16 horas, Jazz en la Tribu, con los mejores intérpretes del género, nacionales y extranjeros. Idea y conducción, Eliseo Solino. No olvide, los martes a las 15, Jazz en la Tribu. Sí, estamos en el aire. Aparte quiero decir, ay, que vino a ver, si yo vine abrigado porque está fresquito, si traje las zapatillas, traje las botitas con la media, ella sigue hablando, ella sigue saludando. Este es un quilombo, es mi vieja. Ay, gracias por la torta electrónica. Cuando vaya de compras, dese el gusto. La mejor frutería, verdulería y carnicería está en Hidalgo 945, El Chol. 40 años atendiendo a los vecinos y amigos de Caballito. Envíos a domicilio. Haga su pedido al teléfono 982-3432. Frutería, verdulería y carnicería, El Chol. Hidalgo, me dejó a cargo a mi sobrina. Chao, mamá de Capanga. Vine abrigado. Aparte voy a cruzar bien la casa, no te hagas problema. Yo sé que la vereda está rebaladiza. Cuido a la piba. Mi vieja, hermano. Este camino y este rumbo es irrenunciable. De este camino o por este camino no hay posibilidades de retorno. La Tribu, por la buena senda. Terapia Intensiva, el programa de la inmensa minoría. Ana Jiménez de Roviralta y el señor presidente Menem. Usted sabe, señor presidente, nosotros queremos hacerle algunas preguntas que quedaron pendientes, que no se las pudimos hacer, mejor dicho, durante el programa con Mirta Legrand. Ahí va la primera. Señor presidente, ¿a qué edad usted piensa dejar el gobierno? A los 103 años de edad. ¡Ay, qué maravilla! Señor Menem, mire, le voy a mostrar esta foto, ¿ve? Esta foto es la foto del accidente que tuvo usted con el helicóptero. ¿Qué le recuerda a usted esta foto? la foto del avión donde cayó Gardel y murió. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia en La Rioja? La visita de estudiantes de La Plata a La Rioja inaugurando un estudio. ¿Un estudio? Un estadio. Ah, un estadio, porque si estudiante inaugura un estudio, gimnasia inaugura un gimnasio. Un estudio, un estadio. ¿Hay algunos funcionarios corruptos cerca de usted? Sus hijos en la bomba. Están siempre a la bomba. Señor Menem, dicen que usted una vez se quedó dormido en brazos de Xuxa. ¿Tanto sueño tenía usted ese día? Pero antes de esa fecha, en 1973, cuando gané las elecciones para gobernador de la provincia de La Rioja, ya venía arrastrando ese sueño. ¿Y cómo se definiría usted, señor Menem? No soy soberbio. Bueno, no me gusta hablar de mí mismo, pero soy orgulloso. No me gusta hablar de mí mismo. Me gusta mirar por sobre el hombro a nadie. No me gusta hablar de mí mismo, pero sé de dónde vengo. Me gusta hablar de mí mismo, pero y me ubico muy bien en mis actuales condiciones, que no han variado en lo más mínimo mis orígenes en cuanto a mi cuestión social. No me gusta hablar de mí mismo, pero... Bueno, menos mal que no le gusta hablar de usted mismo. Pero escúcheme, Susi, ¿por qué no le hace usted alguna pregunta si yo descanso un poquitito? Porque después de esto... ¿Alguna vez ha tenido que mentir? ¿Alguna vez ha mentido? Un abogado... Y le pido disculpas a mis colegas. No conozco ningún abogado que no haya mentido. Para alguna pregunta de cultura general. ¿Cuál es la ciudad más antigua del mundo? La Rioja. No nos olvidemos que es la capital más antigua del mundo. Nosotros, cuando estamos en este tipo de programa, tenemos la obligación de hacer docencia también. Seguro. Es la ciudad más antigua del mundo. Tiene más de 5.000 años. La Rioja. Ahora, ¿cuál es la ciudad más linda de la República Argentina? ¿De la República Argentina? Yo diría que una de las más lindas, más bellas, más atractivas para mí es Madrid. ¿Y la ciudad más rica? Damasco, la capital de Siria. Bueno, pregunte un poco usted, sus ideas, pregunte. ¿Se considera un sex symbol? ¿Eh? Hay que preguntarle al otro sexo, ¿no? ¿Le gustan las trapisondas? No me ando con trapisondas, con zancadillas, ni con agachadas. Cambiando el ángulo, ¿en qué otro país se puede hacer una política económica como esta? Se puede hacer en un país bananero, ¿no? Le voy a hacer una pregunta apelando a su imaginación. ¿Cómo se imagina usted en el año 2013? Bueno, el 30 de septiembre del año 2013, sí. Tú, Susana, vas a estar ahí y yo aquí hablando de las elecciones del 3 de octubre del 2013. Como presidente de la nación. Lo escucho, Susana, pero ¿usted cómo se piensa conservar para esa época? Para cuando yo tenga 83 años, será una especie de momia ya. Y para el año 2013, ¿qué va a ser de la vida de Adelina y de María Julia? Y bueno, una va a seguir en el Banco Hipotecario de la Nación y, sí. Y María Julia en la Secretaría de Medio Ambiente. Todavía. Yo pienso conservar el mismo gabinete. Y escúcheme, doctor Menem, de acá al año 2013, ¿piensa tener alguna otra picadura de avispa? A esa altura de la vida, varias. Le repito una pregunta que le había dicho cuando con el almuerzo de Mirta Legrand. Espero que no se enoje que le hagamos estos reportajes trucados, ¿no? Que a lo mejor usted aparece como un poco frívolo. Por culpa de esto me dicen, el presidente es un frívolo. No tienen sentido el humor, la vida hay que vivirla. Con un poco de humor. Bueno, yo me despido, señor presidente. Será hasta el próximo reportaje. ¿Quiere despedirse usted, Susi? Yo le quiero agradecer, señor presidente. Es el... venido hoy. Es un placer, lo deseamos la mejor de los suertes para el domingo. Un placer tenerlo. Está amoroso. Tan amoroso y tan querido. Escuela Infantil Snoopy, para chicos desde 45 días a 5 años. Escuela Infantil Snoopy, teléfono 431-6136. Tormetal, Sociedad Anónima, fábrica de rajes para muebles y obras, grifería artesanal, accesorios para baños. Tormetal, Sociedad Anónima, queda en Portela 749, querida Valeria, teléfono 611-5628. María Lin, ahora vamos a hablar con ella, directora, fue, no sé, ahora lo va a contar, de una radio, atención, fiambres, queso, yogur dietético, bebida dietética, fiambrería de Ernesto, entregas a domicilio sin cargo, de lunes a domingo, el domingo también abre la tarde, es importante, fiambrería de Ernesto, Lambaré, 869, pegadito a la radio, teléfono 864-0558, la recomendación de siempre. Toqué queso. No, Boca, 4-0, no lo para nadie, Ernesto. Pescadería La Confianza, atendido por sus propios dueños. Pescadería La Confianza en el mercado de Malavia y Velasco, en Villa Crespo. José Luis dice que en una época, bueno, llamó hace un ratito, volvió a llamar, en una época trabajó en el periodismo y cuando una nota es muy relevante apelan al archivo. A veces tienen las necrológicas preparadas con anticipación. Creo que esto tiene que ver con la entonceno que... Bueno, pero nosotros dijimos que podía haberlo hecho a modo de homenaje, tomarse el trabajo de la misma página, paradito como homenaje. 864-0489 es el teléfono, la preguntita en qué ciudad, en qué provincia va a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente a partir del 25 de mayo. El que no la sabe, que llame igual, que nos diga un piropo por nuestro cumpleaños o un insulto o un repudio, lo que quiera, la bancamos. Valeria Lina, un momentito, Tano, usted se enseña, usted quiere hablar, no, pero la vamos hablando. A presentar. ¿Qué edad tiene Valeria? 12 años. Además, hizo un programa de radio en La Tribu hace 6 meses atrás. Sí. Valeria, hace bastante tiempo, unos meses atrás, con algunos compañeros del colegio, el tema eran los chicos de la calle. Valeria y su gente, Valeria y sus secuaces, en su colegio. ¿A qué colegio vas, Valeria? Al Valentín Gómez. ¿Dónde queda, más o menos? Independencia. Barrio. Por San Telmo. Por San Telmo. ¿Tienen una radio, una FM, dentro del colegio, puede ser? Sí. ¿Le puedes contar un poquito cómo es eso? ¿Cómo la hicieron? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Sí. ¿Eh? Entró una potra al estudio. Bueno, vino Vela. Acá está presente en la radio. Esa es la potra que se refería a Julio. Pedimos piropos para nosotros y lo decimos a los oyentes. ¿Cuál es la diferencia, dice Vela, entre un mono y un gallego para comer una banana? No dice la respuesta, así que la vamos a tener que especular. Me pregunta yo una. A mí me parece que el mono, cuando quiere comer una banana, la pela y se la come. El gallego, cuando quiere comer una banana, se la tiene que dar al mono para que la pele. ¿En qué provincia se hace la Asamblea Nacional Constituyente? Los amo, dice otro mensaje. Julio, para usted es una a todos. Réplica. Nos ama a todos. Vela entra en el sorteo. Un montón de premios, repetimos. Primero, segundo y tercer premio son 3 números para ganarse un televisor color el sábado que viene por la Lotería Nacional. El cuarto premio, un juego de sábana de 2 plazas. El quinto premio, una caja de profilácticos. Y el sexto premio, un chupetín boca de Ana. Así lo hemos bautizado. Vamos a escuchar algo de música. Shotgun, praying hands hold me down. Sometimes I just feel my ship's hold. It keeps you pressed. Silver and gold. Silver and gold. Luis Vivori, con nosotros un tema que no se termina nunca. No se termina, no se termina nunca. Estaba observando justamente la tapa del Crónica del día de hoy, que dice, preventiva para los barra brava Geneises, lo están buscando al abuelo y no aparece, ni el abuelo ni cómplices, dicen. Uh-huh. Vamos a ver qué grado de seriedad tiene la justicia en este caso. Bien, me comentabas vos el otro día que Víctor Hugo Morales es un personaje de la comunicación al cual uno debe respetar y mucho. Decía que uno debe alejarse de los lugares comunes típicos cuando hay violencia y cuando hay dos asesinados en este caso, porque es casi una falta de respeto para ellos y para los familiares caer en el mismo tipo de comentarios de siempre. Víctor Hugo hablaba del problema de la justicia en la Argentina y de alguna manera lo que traje aquí, lo que voy a leer ahora, es una nota que salió publicada en el diario La Razón, firmado por Fernando Ferreira, que creo que realmente es interesante prestarle atención a lo que dice Ferreira, especialmente porque sale justamente de los lugares comunes y apuesta a dar una lectura diferente a los dos, al caso este de los dos asesinados hinchas de River luego del partido, luego del clásico que se jugó en cancha de Boca. Lo leo, me parece interesante, más allá de que por ahí no tenga demasiado que ver con los dos años de festejo. Poco tiene que ver esto con un festejo, ¿no? Dice Ferreira en el título, ¿el tema es la condición humana? Se pregunta. Fue un vómito de muerte frío y despiadado, con una mueca brutal dibujada en sus rostros. Alguien escuchó un grito sordo hecho de rencor y miedo. Después, el silencio. Promesas de venganza que se llevó la noche. Hacía solo unos minutos que River le había ganado a Boca en la Bombonera. Alguien o algunos se habían robado la fiesta, como ciegas máquinas destructoras. Viles e impunes a la espera de una nueva víctima, al acecho. Vendrán ahora palabras huecas de condena, lugar común, la frase hecha. Buena gente que juzgará a los malos. Pudorosos y adalides de la decencia pública alzarán su voz contra los violentos. Una introducción a la nada. Mezcla compartida de asco y pena. Dos muertos y siete heridos. El sombrío parte de guerra tiene nombres y apellidos. Rostros reconocibles en esta crónica de muerte que se renueva. ¿Cuál es el hilo conductor entre los crímenes de Sarajevo, el holocausto de Soweto, el aniquilamiento por hambre en Biafra y la emboscada de Ingeniero Huergo y San Juan? Quizá pase por la estúpida irracionalidad de la condición humana. Esa consecuente falta de respeto por la vida que nos acostumbró al espanto con naturalidad. No tiene sentido celebrar nada. La solución no está en exigir más policías ni en plantear un aparato represivo menos vulnerable. La idea es soñar con sociedades más justas para no descender a ese infierno común en el que vivimos todos. ...864-0489 es el teléfono de terapia intensiva de La Tribu. Usted puede llamar, participar para el sorteo, un montón de premios que lo vamos a retirar ahora en un segundito. La preguntita es fácil desde el punto de... no sé, Julio, si es fácil, si no es fácil, que no la sabe, que la responde, que llame igual, llame que no responda. La pregunta es, ¿en qué provincia, recordemos que lo asociamos con el Ole Reutemann, más ayuda no podemos dar, ¿en qué provincia de la República Argentina va a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente a partir del 25 de mayo? Además, pueden dejarnos un mensaje, un piropo, un insulto, un repudio, una amenaza. Sí, cualquier cosa. Hay variantes, sí. Hay variantes. Quieren dejar también acá. Porque hoy cumplí un paquetito de comida o de otra cosa. Dos años de terapia intensiva en La Tribu, ¿eh? ¿Sabes por qué te digo que pedimos comida? Porque el Lemon Pie no aparece. No aparece. ¿Qué grupo? Se fue de Boca, ¿no? Carlos de Parque Centenario contesta bien y nos desea, por supuesto, feliz cumple. En el año 95, reelección para terapia, dice Carlos de Parque Centenario, participa del sorteo. Primer premio, segundo premio y tercer premio son tres numeritos para participar el sábado que viene por Lotería Nacional, donde jugamos, hacemos jugar en todo esto un televisor color. Uh-huh. Le copa la idea. Me encanta. Cuarto premio, un juego de sábana de dos plazas. Sí. Copado. Quinto premio, la cajita que trajo Ana, nuestra reproductora, Playboy. Playboy, no Playboy. Está haciendo publicidad. Bueno, pero es profilácticos. Y sexto premio, el chupetín Boca de Ana. Ahí está. Más conocido como chupetoncito de Lady Tier. Más publicidad encima. Sexto premio, chupetoncito Boca de Ana. 8640489. Vamos a la música, Bostero. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala. Flor do lado do Sambódromo, dois da América Latina. O que quer que pode até animar? Flor do lado do Sambódromo, dois da América Latina. O que quer que pode até animar? Flor do lado do Sambódromo, dois da América Latina. O que quer que pode até tentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção tchutchu de Carmen Miranda. E que o Chico voar de Holanda nos resgate, checkmate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em an de coisas como Honey, Iman, Uman, Uman, Uman, Uman, Uman, Uman, Uman. Nomes de nomes como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latim de Pó. O que quero que pode ser lindo? Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latim de Pó. O que quero que pode ser lindo? Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latim de Pó. É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco. Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo. Meu medo, a língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. E eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chiclete com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá fraude, bro, você e tu, lhe amo. O que é que eu te faço, nego? Pode viver. Mas de brinquinho, Ricardo, isso aqui vai ficar desesperado. Ó, Tevinho, põe esta camisola pra dentro, assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós canto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mão chega e deixa que diga o que pensa e que fala. Estamos en el aire, Vela. ¿Cómo le va, Vela? Hola, muy bien. Feliz cumpleaños. Gracias, muchachos. Gracias. Acá nos deja otro mensajito, Vela. Son unos locos lindos. Locos, sí, no sé. El otro. Por el mundo. Séntate, Valeria, séntate al lado mío. Vení, vení, Valeria. Valeria, mujer de radio, Valeria. Después va a comentar su radio en el colegio. No digan que es una colorada divina. Buah, está bien. Colorada. Es una colorada. Pero digamos. No cualquier colorada. Bueno, Rosa de Caballito, contesta bien. Da dos sedes, está bien, correcto. Se puede dar una, se puede dar las dos. No se puede dar ninguna. Feliz cumple, que la pasen, ¿qué? Alejandra del Jardín Snoopy de Caballito contesta bien, saludos a Fernando, que es un ídolo. Es un ídolo, Fernando. Fernando Bravo. Fernando Bravo. Fernando Redondo. No sé. 8640489, estamos preguntando en qué provincia. Se va a realizar la... Va a sesionar la Asamblea Anual... La Asamblea Anual no, la Asamblea Nacional Constituyente. Ya estoy desactualizado en política. ¿A qué hora es el recreo de cuarta octava? Bueno, preparamos todo, subimos un poquito la música, preparamos, vamos a hacer la primer canción de Murga, de Terapia Intensiva, para seguir festejando estos dos años de programa. Subimos un poquito la música y nos sentamos todos para cantar. Lloran Rucauf y Caballo, lloran Rucauf y Caballo, lloran por los jubilados, lloran por los jubilados, pero hacen oídos sordos, ¡a qué gordo! Y no le tiran ni un centavo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, quédate en terapia, que te vas a entretener. Y los pobres jubilados se alimentan a pastillas, se alimentan a pastillas, pero podrían comerse. ¿A qué cosa, gordo? A Gostañana la parrilla. Quédate en terapia. ¿Por qué? ¿Qué te vas a entretener? Los privatizaron la vida. Privatizaron la vida. Y también los cementerios. Lo único que nos faltaba. ¿Qué cosa? Que privaticen a los muertos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿Por qué? Que te vas a entretener, dijo el señor presidente. Dijo el señor presidente. Que no hay falta de trabajo. Pero si seguimos así, ¿a dónde vamos? Nos vamos todos al badajo. Te damos la sugerencia. Para nuestra Argentina. Que trabaje más para el pueblo. Y que no digan más mentiras. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Watch me now.